universo se revela. Cada partícula que flota, mi espíritu la siente plena. En la tierra y en el aire, en la brisa y en el sol, siento el eco ancestral, mi cosmos es su rol. Cada beso tuyo es un vínculo con el cielo, una conexión con el cosmos, un amor eterno y sincero. Veo la esencia del universo en la naturaleza y en ti. Cada animal, cada estrella se entrelaza en nuestro existir. Es un viaje a un mundo sin fin, donde el universo y yo encontramos nuestro origen en ti. Cada beso tuyo es un vínculo con el cielo, una conexión con el cosmos, un amor eterno y sincero. Veo la esencia del universo en la naturaleza y en ti. Cada animal, cada estrella se entrelaza en nuestro existir. El susurro de los árboles, el brillo de las estrellas, todo me habla del infinito, en tus ojos veo la huella. Cada respiración es un viaje a un mundo sin fin, donde el universo y yo encontramos nuestro origen en ti. Oh, en cada caricia siento el pulso del universo. En cada instante contigo se revela un verso eterno. La energía de las estrellas, la vida en la tierra y en tu. Todo converge en un lazo que nunca dejaré de entender. Cada respiración es un viaje a un mundo sin fin.